A un mes y medio de iniciado el fuego en la comarca andina, Parque Nacional Los Alerces, Cholila, Epuyén y Lago Puelo, la asamblea autoconvocada del pueblo argentino y de las naciones originarias exigen que se declare la emergencia nacional de la zona. Esta mañana Charco de Arena estuvo charlando con Belén, habitante de los alrededores del Lago Puelo, que se encuentra actualmente en Buenos Aires. Sí, creo que la tenemos en comunicación a Belén. Hola, ¿estás por allí? Hola. Hola, buenas tardes. Hola, Belén. ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Bueno, contanos un poquito, sé que estuvieron charlando hoy a la mañana con la tribu, está todos los audios en fmlatribu.com/noticias, pero te queríamos tener también en vivo para que nos cuentes qué está pasando ahora ahí. Mira, en este momento el fuego sigue avanzando. Ya van quemadas 40.000 hectáreas. Es el segundo incendio más grande del mundo en los últimos 100 años. Y lo que nos está preocupando mucho es el ocultamiento de información, ya que no está saliendo casi en ningún medio. Hace un par de semanas salió en el noticiero un poquito. Y sabemos que hay intereses económicos, de inmobiliarias y de mineras en toda la zona quemada. Entonces nosotros estamos tratando de movernos desde acá, también en Cholila, en Córdoba, en un montón de ciudades se están movilizando. Seguramente ahí en el sur, digamos en los alrededores de la comarca, las asambleas están más fuertes, ya que están siendo afectadas de más cerca. Sé que ellos ayer a la tarde tuvieron una reunión con un político que designaron para ocuparse de ser nexo entre ellos y la provincia, que les dijeron que habían pedido refuerzos, pero bueno, nosotros al día de la fecha no vemos esos refuerzos, vemos que los bomberos están totalmente exhaustos, están hace un mes y medio durmiendo 4 horas para apagar esto sin los insumos necesarios. Y nosotros nos movilizamos acá, el domingo hicimos una marcha, de la marcha salió una asamblea en la que se decidió interceptar a Aníbal Fernández el lunes por la mañana, se lo interceptó, respuesta de él, le entregamos un petitorio en mano en el cual pedimos varias cosas, ese petitorio está subido al grupo de Facebook Los Incendios Nos Afectan a Todos, donde también hay más información sobre lo que está pasando y sobre los movimientos, las organizaciones que estamos tratando de hacer algo para que esta situación mejore. Y bueno, dado que la respuesta de Aníbal, cuando le preguntamos por qué no se declara estado de emergencia y el Estado interviene mandando refuerzos, la respuesta fue que Bussi, el gobernador de la provincia del Chubut, le dijo que está todo bajo control. Lo que nosotros nos preguntamos es qué es estar bajo control para ellos. Para nosotros estar bajo control es que el fuego esté apagado. Sí, yo no entraría, igual está bien que ustedes lo visibilicen, ¿no? Esta conversación con Aníbal, pero no entraría en este juego político que él también maneja, que es nombrar a otra persona y un poco abrirse, y en realidad lo que estamos haciendo ahora es replicar. Ya sabemos la responsabilidad que tiene el gobernador de la provincia, pero como que Aníbal Fernández tiene esa característica de una cintura para muy, muy, muy política, y de repente te deja hablando de otra persona cuando en realidad ustedes lo que vinieron acá es a dar visibilización del conflicto, porque allá están viendo que no les dan bolilla, hablando mal y pronto. Claro, eso mismo es lo que está pasando y lo que estoy queriendo expresar, ¿no? Como que también al no pasarse en ningún medio de comunicación, o en muy pocos, digamos, no están los noticieros que el mayor grupo de gente mira, digamos. Yo he estado hablando con gente y no sé lo que está pasando. Uh-huh. Y para mí es muy importante porque es el segundo incendio más grande del mundo y me parece muy fuerte que mucha gente que vive en este país no se entere de lo que está pasando. Belén, y ahí en la calle, ¿cómo es el ritmo? Digamos, ¿la gente vos ves que se acerca, pregunta, o es más de esta cosa de que te miran de costado y es como difícil de entrar al porteño? Nosotros estuvimos ayer. Hoy ya no estamos porque con el tema del paro ayer a la noche tuvimos que levantar las medidas para poder volver cada uno a su casa. Uh-huh. Pero estuvimos desde el mediodía, hay 5 compañeros que se encadenaron en forma de protesta. Y no, mira, medios, recién a última hora se acercó una cámara de crónica y la gente sí se interesaba, en algunos paraban, preguntaban, nosotros estábamos hablando con un megáfono como para que los que pasaban en los colectivos, justo estábamos al lado de un semáforo que cada vez que paraba la gente, muchos se emocionaban, tocaban bocina, leían los carteles, o sea, yo creo que fue positivo en el sentido que algo algo modificó, porque sí, ya que se enteren personas, algo modifica, digamos, pedíamos que se difunda. Bien, recomendamos entrar a fmlatribu.com/noticias, donde hay una nota bastante extensa y están los audios de todo lo que charlaron con vos hoy a la mañana. Y si te parece, invitamos el miércoles a las 16:30 a la Campe Copiwimi, en realidad están ahí en la 9 de julio y Avenida de Mayo, donde se van a juntar fuerzas para marchar y darle un poquito más de visibilización a todo esto que está pasando y bien vos nos describías. Exactamente. Un abrazo grande, Belén, estamos en comunicación y un saludo ahí a todos los chicos y chicas que están en la plaza y nos vemos el miércoles. Bueno, muchas gracias.